Estamos próximas a la expectativa también, si sí. se quiere, ¿no? Porque el Teatro Paradiso abre sus puertas próximamente, ya en unas semanitas, en unos días. Solo es para meter presión, ¿vio? Unos días, vamos a decir, entonces unos días. Tal cual. Y está en comunicación con nosotros Miguel Martín, bueno, médico, neurólogo, pero es el impulsor junto a su familia de este Teatro Paradiso. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola Gaby, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, y un saludo a la audiencia. Bueno, Miguel, muy bien. Me imagino cómo están ustedes, ansiosos por ahí, esperando que finalmente la apertura del teatro. Y sí, ya como decías vos, ya quedan pocos días, ¿viste? Así que, pero bueno, muy contentos. Bueno. Se va a cumplir el sueño después de tantos años. Uh-huh. Tal cual. Y justamente eso, ¿no? Leía la historia, obviamente, y pensaba, bueno, ¿cómo comienza este sueño justamente de construir este teatro? Y mirá, empezamos, bueno, contamos siempre, ya hace 12 años, fue 10 y después sí. los 2 años esto de la pandemia, ¿viste? 12 sí. años. Así que, bueno, se empezó, pero sabíamos que era largo, ¿viste? Que bueno, que había que tomarlo así con toda la paciencia, ¿no? Como diciendo, ir avanzando y, bueno, igual. De todas formas disfrutamos, ¿viste? Cada avance y, bueno, o sea, disfrutamos el viaje, ¿viste? Ahora estamos llegando a destino. Claro, sí, ni más ni menos. Miguel, y bueno, el nombre del teatro ha salido públicamente por todos lados, pero bueno, tiene también una linda historia y también lo lindo y emotivo de este teatro que ya en próximos días, como estábamos conversando, ya abre sus puertas al público, ¿no? Que se gesta dentro de ahí de un sueño familiar y a raíz también de una película en particular. Y sí, de una película de hace 30 años, de 1988, ¿viste? Sí. Cinema Paradiso, así que sí, porque bueno, la idea también es hacer cine también, así que bueno, la ciudad quedó una sola sala, así que bueno, la idea es que cuando vengan así películas que muy taquilleras, diríamos, que podamos compartir con la sí. gente de Millennium, ¿viste? Ajá. La sala, porque ya te digo, quedamos pobres en eso, en la ciudad. Y sí, totalmente. Sí. Está bueno esto que dice usted de tener cine, y obviamente yo creo que está bien proyectado para lo que va a ser espectáculos teatrales. Y acá va mi pregunta de cuál va a ser el espectáculo inaugural que vamos a tener, digamos, ahora dentro de poquitos días. Ahora, para que te habla Inés, mi señora, pues bueno, estamos los dos. Bueno, dale. Te comente un poquito de Drácula. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Hola, hola Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás vos? Sí, muy bien, acá estamos, con mucha expectativa por lo que va a suceder en poquitos días. Qué lindo. Sí, la obra es Drácula, uh-huh. el musical, y bueno, con la despedida parece definitiva de la obra, porque bueno, se ha visto tanto y durante tantos años que la gente que la pidió otra vez, acá está, dicen que es la despedida, vamos a ver si es como los chalchaleros o no. Sí, claro. no se termina de pedir más. Bueno, pero por lo pronto sí, es como decís vos, Inés, es la despedida, ¿no? Después de estar haciendo la gira, así que tenían que pasar por Santa Rosa, bueno, y en este caso ahí en Teatro Paradiso. ¿Cuándo va a ser la fecha o cuándo son las fechas? Es el martes y el miércoles, 23 y 24 de agosto. Perfecto. A las 20:30 horas. Muy bien. ¿Qué capacidad tiene el teatro para más o menos ir a la gente que nos está escuchando para que sepa, digamos, se dimensione un poco? Capacidad estamos cerca de las 1000. O sea, ahora inicialmente hubo que hacer una habilitación así medio rápido, nos habilitaron 900 butacas. Pero queda espacio, o sea, después se va, pero bueno, inicialmente ahora se van a vender esas 1800, ¿no?, para los 2 días. Muy bien. Así que no, la verdad que una capacidad importante. Y me imagino un escenario grandísimo, veo yo, por la cantidad de butaca, me imagino un escenario más grande. El escenario, sí, el escenario tiene casi 20 metros de boca, así que y tiene 11 y medio de profundidad, así que tiene, bueno, 200 metros de escenario. Sí, sí. Qué bueno. Eso, lo de la gente de Drácula, eso fue una de las cosas más le, porque no pueden a veces bajar toda la escenografía que traen, claro, en varias localidades, así que paran porque, bueno, son dimensiones muy grandes y bueno, acá pueden subir. Sí, se van a poder lucir y son 32 artistas en escena. Claro, sí, así sí. Así que, sí, bueno, se va a lucir el vestuario, la escenografía. Qué bueno, qué bueno. Y cuentan también con un padrino bastante importante. Sí, sí, sí. El padrino es demasiado bueno con los ahijados. Sinceramente nos encontramos con una persona increíble que desde el primer día, viste, nos abrió la puerta ya que fuimos al multiteatro. Sí. Y desde ahí, siempre yo le digo, si todos se llaman como nosotros los pampeanos, digo, de cada provincia, digo, no sé cómo, claro, cómo estarás, digo, porque, viste, en cada cosa que le consultamos, el... es un teléfono abierto y una persona excelente, ¿no? Le contamos a la audiencia que estamos hablando de nada más y nada menos que de Carlos Rottenberg. Sí, sí, la verdad que no tenemos, como él dice hoy mismo también, no tenemos relación comercial, pero él siempre dice, qué sé yo, ama lo que hace y, viste, cuando él arrancó, dice, yo arranqué con unas sillas alquiladas, un cine viejo, dice, era muy joven y bueno, entonces, cuando nosotros les fuimos a proponer esto, dice, bueno, de hablar que van a llegar y La Pampa merece algo así en el centro del país, porque, bueno, pasaban muchas compañías de largo porque no hay un espacio de esta magnitud, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Miguel, vuelvo a los inicios, ¿no?, de este sueño. Ahí estábamos conversando que es familiar, pero te pregunto a vos, ¿estudiaste teatro o fuiste actor en alguna etapa de tu vida? Sé que estudiaste en Buenos Aires, que ibas mucho al teatro ahí, pero ¿hay ahí algo que no sepamos que hayas estudiado, que actuado? Mira, yo comento a veces en alguna nota que hicimos teatro en un momento que estábamos en el colegio secundario de Winifreda, llegó Pedro Di Nardo, acompañado de nuestro rector, que es Alejandro Balú, y bueno, ahí empezamos a escuchar la palabra teatro un poco, ¿no? Sí. Y así que armamos un escenario en el aula grande del colegio. Y bueno, creo que tuvimos una función de unas 60, 70 personas en ese aula. Armamos el escenario con los tarros de aceite, hicimos los spots y los carpinteros nos ayudaron a hacer el escenario. Así que bueno, después esa obra se llegó acá al Teatro Español y bueno. Y después siguió varios años el grupo, o sea, este hombre seguía viajando y así que, bueno, de ahí surgió esto, ¿sí? O sea, no nos gustó mucho lo que generaba, ¿no? Tal cual. Y después lo que decía, en Buenos Aires, acá estamos con Inévite, disfrutamos muchísimo lo del teatro. Qué lindo. Me imagino, o no sé si quizás lo tienen en mente, pero digo, si se llama Paradiso por semejante película de semejante director, de Giuseppe Tornatore, tiene que haber ahí alguna musiquita de Ennio Morricone también. No puede faltar. Sí. Sí, una melodía exquisita. La película es tan grande por la música de Morricone, ¿no? También, sí. O sea, ahí una obra maestra. Hablan que es algo irrepetible, como que Cinema Paradiso es una carta de amor al cine, ¿no? Como diciendo, se lo conocen un tanto así. Tal cual. Así. Tal cual. Chicos, todos los éxitos, toda la mer, como se dice ahí en el ámbito teatral, les mandamos un saludo enorme y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y estaremos en contacto, como siempre. Bueno, muchas gracias por la nota. Te agradecemos por haberte contactado. Por favor, abrazo a los dos. Bueno, un beso, hasta luego. Estábamos conversando con Miguel Martínez, su esposa, con Inés, bueno, Miguel, que es médico neurólogo, ¿no? Y junto con su esposa, con su familia, digamos, son impulsores de este Teatro Paradiso que se va a estar inaugurando finalmente el 23 de agosto y 24 también con Drácula, que como ellos decían, están de despedida. Así es. Obra de Pepe Cibrián, del gran Cibrián. Bueno, van a estar aquí en nuestra ciudad, como te digo, 23 y 24 de agosto.